últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, cuadragésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de la elegancia! La más pulcra elegancia. Sí, que sé, lo que sea, a la hora de combinar colores, matices, realmente. Vamos a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, quienes se suman a toda esta audiencia. Por supuesto, vengan elegantes. Estamos en una fecha un tanto particular, en la entrega de los premios en caso 2006. Así que tendrán en cuenta que aquí llegó, estamos todos, cabrón, llegó. Muy elegantes. Sí. Todavía no sabemos bien. Pero estamos casi ahí, ¿verdad? Señoras y señores, con ustedes, quienes siguen siendo confidentes del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sé, elegantísimo. El casco le brilla, pero que de la chingada, sí, cabrón. Vamos a decir en realidad que el único detalle es que el casco le brilla. Luego sí, está con prácticamente su uniforme, pero muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, no se le puede decir nada, aparte de sí, realmente. Señoras y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Sí. Hemos visto un desfile de vestuario realmente impresionante. Sí. Y creo que aún no se decide. Cuando le damos el cabrón, automáticamente se lo quita. No sabemos en realidad. Sí. ¿Será ese el definitivo? ¿Ese es el definitivo? Ya, no. Mujer. Para mí va a ir con maleta, ¿eh? Sí, que señoras, sí. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la moda. Sí, que sí, mudita. Ya te dijimos. Encuerada. Sí. Y harás feliz a todos. Además, te quita la presión de tener que maquillarte en combinación. Claro, con, sí que sí. Yo no sabía que hasta el perfume había en combinación. Aretes y nada más. Sí, no, dice mi madre. No la logramos convencer, cabrones. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje, echando cables y desmadres por todo el universo. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, representado a todos los técnicos terrestres que en estos momentos están diciendo: a la mierda, que tengo que conectar Berlín, que luego aquí, que luego allá. Póngale, que el espacio se vuelve, que va, que el satélite. Con ustedes, el Mico. ¡Ah, grande Mico! Sí. Se te ve demacrado. Sí, hasta la cola prensil. Ha perdido un cabello en la cola prensil. Yo no puedo creer. Bueno, te taparemos. Está todo listo. No hay problema. Está todo preparado. Eres el que trabaja. Efectivamente, todo preparado. Bueno, no, si no está todo preparado, bueno, sí. Saldrá como deba salir o no saldrá. La ironía y la sonrisa apenas esbozada es la armadura más letal de la inteligencia para poder soportar los campos arrasados por los vientos de la mediocridad, la injusticia y el facilismo del conformismo que nos ata a los paisajes grises y los futuros prescriptos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Advertencia. Quienes se dispongan a disfrutar del siguiente programa con la ilusión vana de ser nombrados, olvídenlo. Por cuestiones de espacio, hemos cedido gran parte del programa a la entrega de los premios en caso 2006. Por lo tanto, todos los mensajes recibidos serán debidamente ordenados y dispuestos a su lectura en los próximos días. Esto, sumado al fin de semana, vendrá en un retraso notable que esperamos sepan soportar. Sobre todo, aquellos autores de magníficos reproches del tipo: ¿por qué no leen mensajes? Desde ya, muchas gracias y disculpe las molestias. Ahora, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana. Río de Janeiro, Brasil, posibilidad de lluvia. Ciudad de México, México, Tarija, Bolivia y por la mar Venezuela, nublado. Monterrey y Villahermosa, México, parcialmente nublado. Guatemala, Guatemala, nubes tormentosas. Torreón, México y Tegucigalpa, Honduras, nubes tormentosas, nada lluviosas. Mesa, Arizona, tormentas eléctricas. Roma, Italia, Lima, Perú, Buenos Aires, Argentina y Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica, parcialmente soleado. Cuiabá, Brasil, soleado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Y ahora sí, efemérides del día de hoy coincidentes con la entrega de premios en caso 2006. Un día como hoy, pero de 1794, la Revolución Francesa llevaba a Robespierre y la plana mayor de los jacobinos a ser ejecutados en la guillotina. Un día como hoy, Crétin Blaster usará tacones por primera vez. ¡Sáquese! Un día como hoy, pero del año 1986, nacía en Guadalajara John. ¡Ja, grande cabrón! ¡John, feliz cumpleaños para John de Guadalajara! ¡Sáquese! Un día como hoy, pipa. Sí, pero de 1821, el general Don José de San Martín declara la independencia del Perú. Un día como hoy, Gabo de Houston observa su peluche del castor. Un día como hoy, pero de 1887 nace el pintor Marcel Duchamp. Un día como hoy, el cimarrón bebía una chela. Año 1985, Alan García toma posesión de la presidencia del Perú. Año 1990, Alberto Fujimori es investido presidente del Perú. Año 2006, Alan García toma posesión de la presidencia del Perú. Un día como hoy, Poyatrón visitaba una playa canaria. Un día como hoy, pero del año 1993, Andorra se convierte en el país 184 de las Naciones Unidas. Un día como hoy, Pornotópico se indigna con una nana mexicana. Un día como hoy, David Sánchez de Delta Colorado contrae enlace. El agente Chan Jinson devela los secretos del expediente Cowa. 1996, España se proclama campeona olímpica de waterpolo tras derrotar en la final a Croacia por 7-6. Un día como hoy, Rolas, el cuate de lluvia, se recupera bien. Un día como hoy, Ocareca Surfista es atacado por mosquitos emulando al cocoyome. El Fructas regresa luego de un periodo de desintoxicación de encaso. Un día como hoy, como ayer o como mañana, Silviña o Porteña Carioca también cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños para ¿cuándo ella, cumple? ¿Cómo? ¿Cuántos cumple? ¿No se presenta? ¿Cuándo? No sabemos. Por aquí. Nos enteramos así por las pasillos que decían, cumpleaños Silviño, Porteña, Carioca. ¡Cumpleaños para ti! Sí, lo que sabemos es del John. El John sí está cumpliendo años el día de hoy. Sí, hoy es el día de la independencia del Perú y están de fiesta los compas peruanos. Un día como hoy pasaron todas estas cosas. Paco Márquez y Claudia harán enlatados. David o Diablo Bermelo se enferma en Isla do Madeira. Crétin Blaster andará en tacos y muchas cosas más. Cosas que ocurren un día como hoy, sí, o al menos el mismo día. Tenemos de hoy que embarcar. Sí, ya tenemos que embarcar. Muda, te llevas todo eso. Muda, no puedes ir con una valija, entiéndelo, cabrona. Pero no es una. Ajá. Son dos. Y en México. No nos vamos de vacaciones. No, hay preferencias. Sí, efectivamente. A mí no me dejaron llevar mis tres botellas y ella puede llevar todo eso. Mi lonchera, ni siquiera entraba mi lonchera. Sí que sí. Bueno, esto es increíble. No, sí no se puede. Ya, bueno, vamos a transportar. Ya embarca, ella embarca. Ya sí. Embarca. Nos vamos para la fiesta, nos sí, vamos, nos para, vamos la fiesta, para la fiesta, así que allí nos vemos, cabrones. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¡Azafata! En vez de traerme tantas botellitas pequeñicas, ¿por qué no me trae una de litro y ya? Oiga, lagarto, sí, estaba güey conversando ahí detrás recién con el Capitán Vinilo y seguro vamos a Berlín, digo, porque esta no parece la ruta aérea Alemania. ¿Qué no le dijeron? ¿Qué cosa? A último momento la producción resolvió que Alemania no era un buen destino para hacer la entrega de premios, cabrón. Ajá. Usted sabe, el Mundial terminó hace tiempo, ya casi no tenía sentido hacerla allí. Bueno, es verdad, pero... Pues resolvieron llevar la entrega a otro sitio y de hecho estaban felices porque que redujeron los costos notablemente. ¡Qué chido! ¿Y a dónde vamos, cabrón, entonces? Ah, pues aquí tengo el mapa. A ver. A ver, cuidado, desplíguelo. No, Quítese, cabrón. Perfecto, pero lo que pasa es que es difícil doblarlo, güey. Aquí, vamos a... ¡Beirut! ¡Ay, carajo! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, los saluda Alexia Aguinaga. Esto es el Rincón de Alexia, la moda y todo aquello que nos interesa, siempre y cuando sea moda, claro. Hoy está aquí con nosotros la especialista en moda, Regina Beckenbauer, que nos adelantará qué moda se va a usar en la entrega de los premios en caso de este año. Buenas, Regina, ¿qué tal? Hola, Alexia. ¿Qué vamos a ver este año en la entrega de premios? Este año hay variedad y eso es lo interesante. Los polos Evo Morales de la colección presidencial, verano e invierno, ya no son un bomb. Pero se siguen usando. Regina, ¿habrá clásicos? Bueno, tenemos por ejemplo a Fidel Castro y el verde oliva, que nunca pasa de moda. Estamos con Regina Beckenbauer, una verdadera artista de la moda, siempre a la vanguardia. ¿Y qué consejo le darías, Regina, a aquella señora o señorita que, por ejemplo, duda frente al vestidor y dice, ¿qué me pongo? La hora de elegir, ¿verdad? Que se ponga todo. El ejemplo nos lo da la primera dama argentina, Cristina de Kirchner, que solo va a Europa a mostrar un sinfín de vestidos y modelos de carteras finísimas. Que una tenga un discurso muy social y comprometido no significa que vaya a reunirse con la realeza y aparecer como una sudaca mugrosa. Votos, peinados abajo y a mostrarse, querida. Claro, queda muy claro los conceptos, Regina. Y si queremos algo más informal, pero a su vez cuidando la imagen... Recomiendo la moda monárquica futbolera. Vimos a la princesa de Holanda y su esposo cara de nada, a la dulce parejita de la realeza española y hasta el chiquillo este, William. Ajá, William, sí. En los entrenamientos de la selección inglesa. Eso sí, en el estadio tener cuidado con protocolo. Muchas gracias, Regina. Fue Regina Beckenbauer. Seguimos con Daniel Biotto en estudios, que ya comienza la transmisión de los premios en caso 2006. Muchas gracias. El planeta Tierra gira y se renueva, estalla, se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Temblor, destrucción, explosión, terror y vuelta a empezar cada día con la máquina de la especie más criminal. El ser humano. El ser humano. Fama, decepción, dinero, corrupción, brillo, petróleo, glamour y muerte. Bienvenidos a los premios en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, bienvenidos a la ceremonia de gala de la entrega de premios en caso 2006. Desde Beirut, capital del Líbano, vamos a vivir una auténtica fiesta de premiación a las personalidades, acontecimientos y realizaciones más relevantes del año. Esperamos que pasen una velada inolvidable y le reitero a la gente mayor que está en la última fila que no soy Eddie Murphy, tampoco soy Billy Crystal, así que dejen de murmurar cosas como ¡ah, qué cambiado que está! Y toda la mamada. Mi nombre es El Pirata y presento ahora a mi compañero en la conducción de esta ceremonia. Con ustedes, el señor Lagartija. ¡Ah, sí que sí! ¿Cómo están? ¡Qué increíble escenografía, güey! Bueno, en realidad estamos en un salón junto a las oficinas de Naciones Unidas. Esta pared voló en uno de los bombardeos. ¡Ah, perfecto! Realmente un gran trabajo, no solo de los escenógrafos, sino también de los encargados de los fuegos artificiales. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah, bingo, güey! Imaginamos que debe haber mucha ansiedad, no solo por parte de los participantes y candidatos, sino también... ahí, en sus casas, siguiendo esta transmisión. Sí que sí, yo de hecho estaba tenso y los productores me dieron un chingo de pastillas de tamaños y colores diferentes y me dijeron que si me sentía raro, diga la frase, excelente momento para disfrutar de unos comerciales. Bien, en la alfombra roja, las butacas repletas, el escenario, las luces y una escalera de... excelente momento para disfrutar de unos comerciales. Sí, bueno, como les decía, todo listo para disfrutar de lo que hoy acontece en este... excelente momento para disfrutar. Estamos en los comerciales, güey. Ok. Por eso, sin más, comencemos con las premiaciones. Y veamos en la pantalla central del escenario la primera terna de los premios en caso 2006. Premio Revelación Bélica del Año. Y los nominados son... Moshev Katsav, Israel. Kim Jong-il, Corea del Norte. Proyecto Minuteman, Estados Unidos de Norteamérica. Programa que consta de instar a la ciudadanía norteamericana a cuidar las fronteras. Léase esto como dispare y después pregunte. La curiosidad es que hay muchos latinos metidos en este proyecto. Bueno, muy bien, gracias Matías por creer que esta categoría no debía faltar. ¿Qué facilita el proyecto Minuteman? Bueno, qué bueno, claro, aquí cada uno tiene sus candidatos. ¡Qué cabrón! Vamos a abrir el sobre en estos momentos. Bien, y el ganador es... Moshev Katsav, presidente de Israel. Llegó al poder hace poco por los problemas de salud de Ariel Sharon y utilizó el secuestro de dos soldados israelíes en la frontera para bombardear el Líbano en búsqueda de exterminar a Hezbollah. Murieron civiles, niños y hasta cuatro veedores de las Naciones Unidas que fueron a ver si en verdad Beirut estaba siendo destruida. Una verdadera revelación, ¿eh? Mientras todos creían que sería Irán, Corea o hasta los talibanes mismos los que nos pondrían al borde de la Tercera Guerra Mundial, Israel y el Hezbollah con sus misiles Katyusha arman un desmadre de dimensiones planetarias, ¿eh? Mientras vemos las imágenes, pasamos ahora a otra de las categorías. Premio Dando Lástima. Y los candidatos son... Huelga de hambre, porque este tribunal no puede juzgarme. Saddam Hussein con 15 kilos menos. Sí, tengo cáncer, pero me operaron y quizás regrese a cantar. Luciano Pavarotti promete regresar. Era la promesa y el técnico no me puso. El jugador argentino Lionel Messi, por eso miró al piso mientras su selección quedaba fuera del Mundial de Fútbol. Me quemaron la estatua. El jugador brasileño Ronaldinho. Ah, güey, qué peleada. Va a estar realmente peleada. Esta no imagino quién puede ganar de aquí, pero bueno, apertura del sobre. Muchas gracias, Muda. Ah, qué bello estás, Muda. Y vemos allí a muchos ansiosos. Espere, güey, espere. Sí, Muda, baila un poco para la gente. La gente lo pide. Pero Muda. Esto, bueno, es un poco vergonzoso. Ustedes acaban de disculparla. Vemos allí a muchos ansiosos en sus asientos esperando que diga el ganador. Ah, ¿verdad? Sí, cabrón. Así que vamos, que el ganador es... ¡Me quemaron la estatua! ¡Ronaldinho! Allí, prefiero una cerveza. Allí, amigos de una mesa. Allí, brindemos juntos un fracaso de ese amor. Era realmente el jugador del que más esperaba en el Mundial Alemania 2006. Jugó sin espíritu, no hizo un puto gol ni una jugada trascendente. La torcida de su pueblo natal quemó la estatua que le había erigido en su honor y él regresó de Alemania a Barcelona sin escalas, como quien va y hace un trámite, ¿verdad? Sí que sí, lamentable, güey, bueno, lamentable. Pero los jugadores que juegan al exterior de sus países ya saben cómo lamentable, hacer esto, Lamentable. Bueno, bien, la próxima terna dará de qué hablar. O, ¿por qué no, lagarto? ¿De qué reír? Premio Mejor Show Humorístico. Y los candidatos son... Néstor, el calculador. Un breve video del presidente argentino en la cumbre del Mercosur. Hugo, el meterete. Largometraje protagonizado por Hugo Chávez Frías tratando de influir con su apoyo en todos los procesos electorales de este año. Lo malo es que solo Evo ganó, ya que apoyó en Centroamérica, en Perú, en México, y todos sus candidatos perdieron. Gracias, Hugo. Cumbres borrascosas. Un film de todas las cumbres que hubo en el año. Mercosur, G8 de las Américas. De todas, la expectativa previa al lanzamiento superó ampliamente a lo logrado en cada una de ellas. Hay mucho de verdad en eso, güey. Ajá, sabemos que en esta terna cada uno tendrá sus candidatos. Hay candidatos, de hecho, muy fuerte y las opiniones deben estar muy divididas, pero solo puede haber un ganador. Y el ganador es... ¡Néstor Kirchner! ¡Carajo! ¡Se golpeó otra vez! ¡Uy! ¡Hay que tener cuidado, Néstor! Y bueno, pues lo que pasa es que si Néstor controla la inflación... ¡Controla a los gobernadores! ¡Controla las cajas! ¡Controla hasta el periodismo! ¡Y a la oposición si es que lo hubiera! Lo que Néstor no controla es su cuerpo. Y se dio un tremendo golpe en la cabeza al entrar en la camioneta por andar buscando a los noteros de su programa de tele favorito. ¡Dale! Bueno, Néstor no se rompe. Luego de los éxitos de Casi, se cae el helicóptero y Medina... cabeza contra una cámara, llega esta pequeña joya verdaderamente digna de los tres chiflados, podríamos decir, cabrón. ¿No? Moe, Cole, Nestor o algo así. Bueno, llega ahora un momento no apto para seres impresionables. No, ¿usted se considera impresionable, cabrón? Yo me considero generalmente impresionable. Bueno, no se me impresione, porque aquí tenemos candidatos que merecieron una categoría precisamente para ellos. Ay. Casi ahí, ¿eh? Así que vamos a la siguiente categoría, que es... Premio Asquerosidad del Año. Y los candidatos son... Tom Cruise por Me Comí la Placenta. Como para terminar de cagar, la verdad, con todo esto de su iglesia cientificista, el famosísimo actor de Misión Imposible, parte 1, 2, 3 y vaya uno a saber cuántas más, declaró haberse comido la placenta de su hijo nacido este año. Marco Evaristi por Me Comí la Lipo. Chale con el artista chileno que declaró, comer arte no es canibalismo. La reina de Inglaterra por Cumpleaños Real. La vieja volvió a cumplir años y se paseó vestida de pajarraco real por todas las calles de Londres mientras los súbditos agitaban banderitas y cuadros de ella de cuando tenía 25 años. Sí que sí, cabrón. Sí, realmente imágenes patéticas. Algunas más asquerosas con otras, dije otras, ¿no? Sí, hay algunas que es más así. Sí, algunas sí, a lo mejor sí, le causa repulsión una cosa y a otras sí le causa sí más repulsión hay otra. Hay algunas que estamos más acostumbrados. Seguro, seguro. Sí. Pero bueno, vamos con el ganador entonces de esta terna Premio Asquerosidad del Año. Y el ganador es... Marco Evaristi. Bien, gracias a Ronda Alcira España, que tuvo mucho que ver sí que con sé estas distinciones. Radicado en Escandinavia desde hace muchos años, Marco Evaristi, el modernoso Marco, se liposupcionó varios kilos de grasa, hizo albóndigas con eso y se las comió, considerando esto un acontecimiento artístico. Marco, logras que el mundo hable de ti, pero que nadie acepte tus invitaciones a cenar. Ah, pues claro que no, yo no iría, guácala. No, yo tampoco. Bueno, pasemos este mal trago entregando algunas plaquetas y menciones especiales. Sí que sí, esta plaqueta va para Álvaro Uribe por modificar la constitución para ser reelecto. Sí lo hizo. Lula da Silva por decirle gordo a Ronaldo, tener que pedir disculpas luego y aprovechar el Mundial de Fútbol para lanzar su candidatura a la reelección. He aquí una mención de ejemplo democrático para los diputados guatemaltecos que suspendieron sesiones por un mes por el Mundial de Fútbol. Y Guatemala ni siquiera lo jugaba. Es verdad. Bueno, un verdadero ejemplo que representa a su vez a varios congresos latinoamericanos que hicieron precisamente lo mismo. Cabrón. Esta plaqueta es para la candidata a presidente de Ecuador, Cynthia Viteri, por no pagar a quienes trabajaron para su campaña. Y la entrega casualmente o no tan casualmente el señor Don Robaro, sí, fotógrafo sí de una de sus sesiones, que por supuesto jamás pudo cobrar. Igual, ¿qué se le va a hacer? Bueno, un desintegrado y ahí va. Ahora sí, llegó el momento de una breve pausa para relajarnos, ir por una soda, las palomitas y regresar bien pronto para seguir disfrutando de esta fiesta. Esta es la entrega de los Encasos 2006. Desde Beirut, el Líbano, regresamos enseguida. En caso de que el mundo se desintegre. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Seguimos disfrutando de los premios en caso de que el mundo se desintegre. Continuamos de esta manera con la ceremonia de la entrega de premios en caso desde Beirut, capital del Líbano, para todo el planeta Tierra a través de internet y de la red de retransmisoras terrestres. Muy bien, esperamos que estén pasando una jornada inolvidable, ¿verdad, señor Lagartija? Sí que sí, de hecho para mí esta es una jornada inolvidable. Muy bien, muy bien. Tan inolvidable como aquella que ahora no recuerdo, pero que fue inolvidable, cabrón. Eso es lo importante. Pasemos ahora a una de las categorías más esperadas de la velada, señoras y señores, llegó el momento de... Premio al fracaso del año. Y los nominados son... Goleo, la mascota del mundial. Britney Spears, madre. La selección brasileña que ni siquiera llegó a semifinales. Negociemos en La Haya, negociación por las papeleras del río Uruguay. La ONU en todas sus opiniones 2006, todas valieron madre. Esta categoría recibió mucha atención del jurado. Ajá. Pero veamos quién se queda con el premio. Es verdad, Vamos con el premio entonces, a ver, ganador o ganadora, ¿quién será? Premio al fracaso del año para Britney Spears versión madre. Hubo muchos votos para goleo, la selección de Brasil, sí, Argentina, Alemania, España. Es verdad. Estuvieron también candidateadas. Sí, por supuesto, no podían faltar, pero sin duda el video en que se ve a Britney no poder sostener un vaso y a su hijo a la vez le vale este galardón. En el video suelta el vaso y su hijo casi se desnuca. Imaginamos que igualmente la duda entre soltar un vaso y soltar a un hijo debe ser una decisión muy difícil para una mente como la de nuestra querida Britney, a la que amamos en todas sus versiones. Britney pendeja, Britney videogareño, Britney paparazzi, Britney gorda y Britney mamá. Mientras agradecemos a Britney todo el dinero donado para el instituto que investiga las posibilidades de un trasplante de cerebro, vamos ahora a pasar a otro momento de esta entrega de premios. Bueno, mientras los reporteros de los medios más importantes del mundo disparan sus flashes hacia los invitados más célebres, aprovechamos para entregar la plaqueta de trabajo de riesgo a los abogados y testigos involucrados en el proceso a Saddam Hussein. Claro, a los que quedan vivos. ¿Hay alguno que se acerque? Sí, que se acerque, bueno, pero no, se lo lanzamos desde aquí. Sí, perfecto. Bueno, y por otro lado, vaya esta mención también especial para Benedicto XVI, ¿verdad? Ah, sí, porque este año no está en ninguna categoría y no queremos que se enoje y nos eche una maldición. No, por supuesto. Bueno, momento ahora de entregar una mención al proceso electoral peruano. Ollanta Humala era el terror nacionalista y tal susto causó que terminó ganando Alan García, y hasta algunos ya lo veían como: qué suerte que está Alan, el que ya estuvo y nos dejó calatos viendo cómo se iba en avión. Lourdes Flores, vaya esta mención también para usted. Ajá. ¿En serio pensó que podría ganar? Bueno, llega el momento de un premio donde realmente los candidatos eran miles, pero por razones de tiempo no podemos nombrarlos a todos. Así que aquí están los candidatos a Premio a la Mamada del Año. Y los nominados son El Divo, por la peor canción oficial de un mundial de fútbol desde 1930 hasta nuestros días. Juanes, porque ya solo falta que le den el premio Nobel de Química, créanme. La buena nueva es que Juanes ha dicho que se tomará un año sabático en el 2007. Juanes, si es por nosotros, hasta el 2355. No hay pedo, güey. Diego Torres, por sus comentarios sobre su último disco. Shakira, porque ha trascendido que dejará a Antonito de la Rúa al manejo de su fortuna. Claro, es más fácil administrar la fortuna de Shakira que la de un país. Sí que sí, Shakira, pero no le dejes un helicóptero cerca, No, eso desde luego. Bueno, aquí tenemos entonces el nombre del ganador dentro de este sobre. Ay, vamos a abrirlo rápidamente, la emoción va creciendo. Vemos los ojos expectantes clavados en el escenario para que nosotros desde aquí les podamos decir que el ganador es Diego Torres. Un chico con todo el glamour y sin ponerse colorado dijo que su nuevo disco no era tan latino, que tenía más guitarras crudas y que la percusión era más afro, mucha onda. Quien crea luego de esto que va a escuchar un disco de Pearl Jam, que se olvide. Solo él puede notar la diferencia entre sus discos. Eso estoy de acuerdo con usted, cabrón, Bueno, a eso sumémosle su programa durante el Mundial en MTV, sí, ¿no? Hablando de fútbol con el pobre y amagentado Alex Lora. Sí. Ay, Diego, haz una cosa, cómprate un rancho como el que le compró Tony Motola a Thalía, ¿lo sabes? Bueno, verás muchas hectáreas y hasta un bello bosque. Sí que sí, entra en el bosque y piérdete, cabrón. Sí, piérdete, cabrón. Bueno, pasemos ahora rápidamente a uno de los premios más esperados. Estoy hablando del Premio a la Mejor Telenovela del Año. Y los candidatos son Juicio en Brasil. El dictamen del juicio a la joven brasileña que asesinó a sus padres millonarios. Excelente actriz de 20 años que con la ayuda de su novio y el hermano de este último estaban como demasiados apurados por cobrar una herencia. Bueno, esta noticia mantuvo en vilo a la teleaudiencia del Brasil casi por encima del Mundial y lógicamente por encima de las sesiones de los congresistas. Elecciones México 2006. Con el protagonismo de las estrellas más rutilantes del mundo de la política mexicana y la participación, por supuesto, del pueblo mexicano. Mundial Alemania 2006. Esperamos por 4 años el estreno y de no ser por el cabezazo de Zidane a Materazzi en la final final casi no hubo nada que comentar. Estadios maravillosos, equipos que no jugaron a nada, los dueños de casa ni siquiera llegaron a la final. En fin, qué decir, ¿verdad? Sí que sí, pero hay un ganador, cabrón. Sí, por supuesto, aquí nos traen el sobre. Abre usted, lagarto. Ah, sí que sí. Y el ganador es... Elecciones México 2006. Una telenovela con todos los condimentos. Vicente Fox en el papel del papaíto. Martita Sahagún como Santa Marta Inmaculada. Con Andrés Manuel López Obrador como el peje. Calderón como el galán que en el último capítulo se queda con la dama república gracias a Dorife. Rompiendo el corazón del peje que promete que esta telenovela aún no termine. Claro que no, y con actores de reparto de la talla del Surco, Mercado, Madrazo, Televisa, las comunidades movilizadas a Tengo, los maestros de Oaxaca, y todo rodado en escenarios naturales. Brillante, cabrón, brillante. Realmente brillante, ¿eh? Bueno, recuerden, rompió el rating. A la teleaudiencia que está en estos momentos siguiendo esta programación, recuerden que con solo enviar un mensaje al número que figura en pantalla, ustedes se pueden ganar un viaje a cualquiera de estos maravillosos destinos turísticos. 7 días y 9 noches en San Pablo durante los ataques del primer comando capitalino. Media hora en la ladera del volcán ecuatoriano Tunguranga. 30 segundos en San Fermín, delante del toro que se cargó al turista gringo. 2 días en Cancún, Chiapas, Guatemala, o el carnaval de Nueva Orleans en el ojo del huracán Stan o Katrina. Un viaje en el Airbus a Siberia, más gastos de sepelio. Y un fin de semana en Indonesia con garantía de tsunami. El de este año no fue tan impresionante, no. Solo 300 o más muertos. Pero si te surfeas una de esas olas, no querrás más, créeme. No, cabrón. Verdaderamente. Sí, así que comunícate con tu hermana. Que tu hermana llame a tu primo. Que tu primo te dé el número. Y marca simplemente el 0810-24-36-99-86-623-2-1-800-54-3000-mail-mail-mail-mail-mail. Y gánate alguno de estos maravillosos viajes. Bueno, muy bien. Momento ahora de hacer una pausa en la entrega de los premios en Caso 2006. Esperamos que estén disfrutando tanto como nosotros este momento. Regresamos enseguida. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Seguimos disfrutando de los premios en caso de que el mundo se desintegre. Continuamos desde Beirut en la entrega de los premios en Caso 2006 y las sorpresas no se detienen, lagarto. Tenemos ahora el honor de haber sido elegidos por una importante corporación para la presentación de uno de los productos quizás más esperados, ¿eh? Miren a quién tengo a mi lado. ¡Wow! ¡Bill Gates! Efectivamente. Bueno, cabrón, pero qué sorpresa. Sí, Bill no habla demasiado bien el castellano. En realidad viene a presentar el Windows Vista, ¿eh? Ah, pero muchas gracias por habernos elegido. Bueno, es la confianza, es la... Bueno, en realidad tiene que ver esto con que yo creo que el mundo va a ser un antes y un después de este producto. Sí que sí. Claramente. La pantalla central está disponible ahora para que Bill haga la presentación del Windows Vista. Bill, adelante con la presentación. Thanks for visiting. I want to show you what Windows Vista can do for you. It's much more than an operating system. It's a platform that allows us, anyone. Se tildó. Sí, se tildó. Suele pasar. Está bien, Bill. Igualmente no hay problema. Sí. Es un anticipo, una versión beta, sí, ¿no? Sí. ¿Qué se le va a hacer? No era la versión beta. Era la final. Se tildó. Siempre hay tiempo como para andar haciendo mejoras y alguna patch. Actualización luego. Sí, bájate los patch, Bill. No hay problema. Nosotros tenemos Linux igual aquí. Sí, no hay problema. Así que podemos seguir tranquilamente. Aquí me dicen desde el control que ya estamos, que debemos ir a la próxima categoría de premiación, así que quizás esta sea la categoría más esperada, ¿eh? Sí que sí, cabrón. Se trata de Mejor Videoclip. Y los candidatos son Hugh Hefner, Te Quiero Puta. Te quiero puta. El viejito de las conejas cumplió este año los 80 y decidió realizar este video en agradecimiento a aquellas damas del pompón que a lo largo de su carrera le dieron las suficientes ganancias como para convertirse en uno de los hombres más envidiados del planeta. La mansión, las chicas, la buena vida y para terminar de rematarla, rico y longevo. El pinche vejete este está en su mejor momento y lo demuestra en este video donde entrega todo su cariño a las verdaderas bases del imperio que fundó. George W. Bush, gasolina. Aquí a George, hijo, cantándole a su madre Bárbara con coros de Condoleezza Rice y su esposa Laura. Un éxito rotundo y contundente con una fórmula fácil. Si me gusta la gasolina, es que me gusta el petróleo. Y me gusta el petróleo porque me gusta el dinero. Y estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Más del que el mismo Daddy Yankee pueda llegar a imaginar. Por eso, vamos a ver versiones de este video en cada lugar donde haya oro negro que mueva al mundo. Hezbollah y el ejército israelí. Hellbound. Una superproducción que reunió en esta canción en la clandestinidad a ambos lados, ya que tenían en realidad el mismo deseo, mandarse al infierno mutuamente. Lo que estamos viendo no llevó mucho tiempo de rodaje, pero sí siglos de preproducción. En apenas una semana ya estaba preparada la escenografía. Todo comienza con la escena de dos soldados secuestrados por Hezbollah y a partir de ahí, toda la banda despliega su arsenal en el sentido estricto de la palabra. Misiles de Hezbollah vuelan del Líbano a Israel, el ejército israelí responde de manera desmedida. La ONU, que duda entre pedir el cese del fuego o cesar el fuego del PIDE. En la confusión, Israel arrasa con Beirut y el mundo se coloca al borde de la Tercera Guerra Mundial. Vale aclarar que este video está coproducido por George W. Bush, por un lado, y el presidente iraní, autor de obras como Hay que borrar a Israel de la faz de la tierra, por el otro. En realidad, cada uno colaboró de manera diferente, ¿no?, para mostrarnos esta obra. Dominique de Villepin, la marsellesa. Una excelente reversión, en este caso, de la antítesis de las máximas revolucionarias de la Revolución Francesa. Fraternidad, hermandad, igualdad, ¿eh? Declaró que la selección francesa no representaba a Francia porque tenía muchos negros. Este controversial primer ministro francés ya nos dio videos interesantes este año, como cuando los suburbios de París entraron en caos por su intento de modificación de ley laboral. Ahora, el ultraderechista de Villepin desata todo su talento con una canción que fue rápidamente desmentida y quitada de los medios de comunicación. Pero el archivo es el archivo, y por suerte tenemos este video donde más de la mitad del plantel francés se pregunta: ¿a quién representamos entonces? Simple, a todas las colonias en las que la Francia tan liberal se metió en el siglo XIX para comerciar esclavos y usurpar territorios. Eso se llama imperialismo. Y bueno, cuando esto pasa, puede que negros, indios o tercermundistas terminen representando tu nación blanca, católica y racista, Villepin. Sí, sí, cabrón. Muy bien, estamos listos. Nos alcanzan el sobre con el ganador a mejor video del año. Muchas gracias. ¿Qué opina usted de lo que vimos, señor Lagartija? Pues que ese culo merece un marco, cabrón. No, güey, digo, de lo que vimos en pantalla, no me refería a la señorita que se acercó con el sobre. Ah, sí, impresionante. ¿Ah? Nunca había visto esos videos, salvo en la previa, cuando debimos verlos 267 veces para tomarle el tiempo y saber qué comentario realizar. Sí, bueno, ok, pero mejor vamos al ganador en categoría mejor video del año. Y el ganador es... Hugh Hefner, te quiero, puta. Ahora que lo podemos ver nuevamente en la pantalla central del escenario, yo creo que la influencia de los votos tiene que ver con las damas que aparecen en el video, ¿eh? Sí, por eso, y porque seguramente sea el último premio que le darán al viejo Hugh. Bueno, cabrón, no creo, tiene 80 años, pero está muy activo, ¿eh? Pues que reviente, a mí nunca me invitó a su mansión. Tienes razón, pinche viejo gente. Bueno, ¿sabes qué, Hugh? Le daremos este premio a Larry Flynn. Sí que sí, sí, Larry, no te pongas de pie, tú te lo mereces. Güey, está está en una silla de ruedas, no creo que se vaya a poner de pie. Uno nunca sabe, los milagros existen. Larry, deja, yo luego te lo canso. Bueno, muy bien, y ahora en el cierre de esta entrega de premios que ya son un clásico de clásicos, llega el momento de, bueno, destacar al ganador entre los ganadores, sí, ¿verdad? Sí, lo máximo. Sí, con el premio a los premiados. Sí que sí, el encaso de mierda. A eso me refería, Lagarto. De entre todos los candidatos llega el momento de entregar este galardón que cierra la entrega en caso 2006. Y el encaso de mierda es para... Mundial Alemania 2006. Gran decisión del jurado, fue una mierda. No hay duda, no hubo un solo equipo latinoamericano en semifinales. Los hinchas debían ser millonarios para pagar lo que salía vivir un mes en Alemania. Muy cierto, sí tomaron medidas de seguridad en este caso, pero igual había tanto borracho suelto que se dieron en la madre todo el tiempo. Los equipos africanos eran temibles y no hicieron un carajo. Nadie saltó desnudo al campo de juego. La ceremonia inicial fue un espectáculo digno de la municipalidad de Bavaria y un desfile de piezas del museo de la FIFA. El cierre fue igual que el de la Champions League. No me había dado cuenta, pero es verdad. Y para peor, ganó Italia, que cuando regresó tuvo que enfrentar un juicio por corrupción en su campeonato local. ¡Una verdadera mierda! Y muy bien, damas y caballeros, luego de todo esto, la ceremonia está llegando a su fin. Los esperamos en la próxima edición de Premios en Caso. Y recuerden, cuando algo salga mal, no trates de disimular. Solo di, así quise que sea. Efectivamente. Bueno, con ustedes nos despedimos hasta la próxima. Y en el escenario principal, un número de cierre realmente increíble. Detrás de las teclas de Hugo Hammond, el capitán Roy Almanzar en vinilo. En la guitarra, el profesor Mon Reynolds Krieger. En batería, el Mico Densmore. Y en las voces, los poetas psicotrópicos Kurosawa Vargas y Apolinario Vargas. Con ustedes, los Vargas. La gente se extraña, realmente muy rara, esperando el futuro pasó, pidiendo deseos, realmente se extraña, no sé si sean ellos o quizás sea yo. Tal vez yo esté fumando al revés, o tal vez yo ya me desintegré, o tal vez. Otra vez. La gente se extraña y lanzada en su carrera consumista entre osos de peluche y el último modelo de mamada se consumen entre sí, se aman, se odian, se defienden y matan por un pedazo de primer oro sin brillo ni Dios. Y los gobiernos son un grupo de títeres que bailan la danza del beneficio personal. Una loca danza de corrupción, mentira y locura. La misma locura de mi tía Marta cuando se unta el cuerpo en petróleo en búsqueda de placer. Y allí va, prendida fuego por el bulevar. No a la guerra, no a la paz obligada, no al fascismo, no a los asesinos sistemáticos del poder que es narco, paramilitar, mafioso y decadente. Y habla la izquierda, también la derecha, el ejército, la iglesia, la ONU y el último volcano. Porque a mí la comida me gusta comerla con la mano y me cago en los misiles que me dejaron sin luz y en el campeonato de fútbol andaluz, en tu madre, en el borracho asqueroso que vomita mi camisa de terciopelo. ¿Por qué chingados beben si no saben? ¡Tírense un pozo! ¡Tírense a un pozo! O tal vez yo deba dejar de beber, o tal vez yo sea un gato siamés, o tal vez, otra vez. Y ahora sí, llegamos al final. Saludamos a todos los desintegrados, a los que están desde hace varias entregas, a todos los que se han tomado el trabajo de votar para sumarnos ideas y candidatos, a todos los que se sumaron a partir de hoy, a los que tendiendo su mano hicieron posible que lleguemos a esta misión, a todos los que no nombramos aquí por razones de tiempo, pero nos gustaría estrechar verdaderamente en un gran abrazo de fin de fiesta. Y como cada fiesta, reiteramos el agradecimiento a cada rincón del planeta donde toda esta historia cobra fuerza y sentido. Gracias México por los tacos y el tequila. Gracias Argentina por los trigales y los tangos. Gracias Venezuela por las arepas y las tangas. Gracias Colonia Hispana en Estados Unidos. Francia. Canadá. Suiza. Suecia. Dinamarca. Reino Unido. República Checa. Bélgica. Holanda. Irlanda. Polonia. Italia. Asia. Y Oceanía. A todos por demostrar que todo nos regresa a casa cuando estamos más lejos. Gracias España por la paella y el tablao. Gracias Portugal por el vino dulce. Gracias Perú por el pisco y el sol. Gracias Brasil por el ritmo de comparsa. Gracias Paraguay, Uruguay y Chile. Gracias Colombia por el llano, la selva y la costa. Gracias Bolivia por el color de tus montañas. Ecuador. El Salvador. Guatemala. Honduras. Costa Rica por su gente. Gracias Panamá por la hospitalidad. Puerto Rico. Dominicana. Cuba y Caribe. Gracias por la arena y los atardeceres. Gracias a todos los lunáticos crónicos de la gran red de redes hispanoparlantes por estar ahí haciendo que esta historia tenga sentido. Recuerde que unidos y en contacto nadie es más poderoso que nosotros, cabrones. Gracias Beirut por acoger esta emisión de los premios en caso 2006. ¡Ay, carajo! ¡Sálvese quien pueda! En caso de que el mundo se desintegre,